Mi nombre es César Oyarzún, jefe de operaciones de la unidad de búsqueda y rescate Osorno. Sí, nosotros acudíamos a la búsqueda de la señora María Elena, la cual lleva desaparecida ya aproximadamente 2 semanas. Entonces íbamos pasando por el puente San Pedro y de repente vimos unos chicos que estaban mirando hacia el río. Esto fue frente al casino, más o menos por ahí, en la altura. Y lo cual acudimos inmediatamente a ver qué estaban observando ellos. Así que de repente ya los bajamos y fuimos a ver, y había una persona que estaba, un hombre adulto, de aproximadamente unos 25 o 30 años más o menos. Personal de la unidad bajó hacia la ribera del río y trató de auxiliarlo, y con manta térmica lo tapamos porque estaba todo mojado. Debe haber estado siquiera unas 2 o 3 horas siquiera en el río. Entonces ahí llamamos a Carabineros, y Carabineros todo el procedimiento, y nosotros pudimos con lancha y lo fuimos a sacar. Lo entablillamos. Porque le dolía la espalda al chico.